Intangible 23. Con Ayose García. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. En otras palabras, música que te puedes descargar de forma gratuita y legal desde la red de redes. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Como todos los miércoles, damos cabida hoy a los sonidos electrónicos, aunque debido a diversas circunstancias, ayer también fue un programa que fue por esos derroteros. Empezamos con esta canción de Camila López y Flamante, Move and Remove. Move and Remove. Thank you. Remove, mover y quitar, es el título de esta canción de Camila López y Flamante, con la que hemos abierto esta edición de hoy de Intangible 23. Es la versión original, incluida en un EP de 2009, que tiene también varias remezclas a cargo de otros artistas. Camila y Flamante son dos intérpretes colombianas y este lanzamiento aparecía en el label o discográfica virtual también de ese país, Sirius Media. Toda una referencia para el netaudio latinoamericano y sobre todo para la electrónica. Este es, por cierto, el último lanzamiento, el Move and Remove Remixes EP, que aparece en Sirius Media a mediados del año pasado. Esperemos que pronto retomen su actividad. Y sobre estas dos artistas, pues damos un par de pinceladas. Flamante define su música como un intento casi preocupantemente honesto, pobre de conocimiento técnico, pero bastante arriesgado y casi que imprudentemente osado. Estas son las palabras que emplea en su página de MySpace, mientras que Camila López cuenta en Facebook que anda recaudando fondos para grabar un nuevo EP. Desde aquí les deseamos suerte a las dos, por supuesto, y al final del programa, si nos da tiempo, pondremos una de esas remezclas de Move and Remove incluidas en este EP de Sirius Media. Este miércoles, en vez de hablar con los responsables de alguna en el label o página web relacionada con la cultura libre, vamos a recordar en Intangible 23 dos momentos que marcaron la historia del siglo XX y que han quedado para la posteridad en unas grabaciones de audio que se pueden descargar desde el archivo de internet. Escucharemos fragmentos de la retransmisión radiofónica La Guerra de los Mundos de Orson Welles y del discurso de Martin Luther King, en el que dijo aquello de «Tengo un sueño». Vamos con lo primero, esta dramatización de la obra de ciencia ficción de H.G. Wells, que causó histeria entre la población cuando se emitió en 1938, dado su gran realismo. Duraba una hora entera y aquí lo tienes condensado en menos de 2 minutos. Al principio vas a escuchar una música y después un locutor interrumpe diciendo que se han descubierto unas emisiones extrañas de gases de Marte y unos objetos que se dirigen hacia la Tierra, y luego aparece un corresponsal que está en el lugar donde ha impactado el OVNI y el primer contacto con los extraterrestres. Después sale el propio Orson Welles, que se encargó de la dramatización, pues un poco quitándole hierro al asunto, y ya era demasiado tarde, mucha gente ya estaba corriendo en un acto de histeria. Pero él dice ahí que, bueno, que es una lección la que ha podido aprender la gente al escuchar este programa de radio les ha entrado el pánico. Y ya por último, la voz del presentador, pues dando los créditos del programa. Lo escuchamos. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Seems cylindrical. Just a minute. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep those idiots back! Come on! Keep those idiots back! Come on! Take off! The top's loose! Look out, Bill! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's calling someone or something. I can see peering out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost. But heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That was no Martian, it's Halloween. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Esa era la primera de estas grabaciones históricas no musicales disponibles en el archivo de Internet que hemos seleccionado en la edición de hoy, miércoles, en Intangible 23. Era la dramatización de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells a cargo de un joven Orson Welles y la compañía de teatro Mercury, con cuyos actores trabajaría en películas posteriores, empezando por Ciudadano Kane, etc. A todos los que hemos estudiado periodismo nos hablaron en la facultad de esta misión y su importancia histórica es innegable. Se ha estudiado hasta la saciedad cómo el realismo de la dramatización, lo hemos podido comprobar, yo creo, pues llegó a causar esos efectos en el público, y eso que en una parte que no hemos escuchado justo al principio se avisaba que no era más que un programa de ficción. Si quieres escuchar completa esta grabación, la puedes encontrar en el archivo de Internet y tendrás un enlace en nuestro blog para eso. También la puedes escuchar, tanto escuchar como descargar. No menos importante fue, por lo que supuso para la lucha por los derechos de la población negra en Estados Unidos, el discurso de Martin Luther King en Washington, D.C., el 28 de agosto de 1963. Ponemos ahora el fragmento más famoso, también menos de 2 minutos. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King fue asesinado en 1968 y aquí unos años antes decía aquello de que tiene un sueño que se relaciona con el sueño americano, y es que todos los hombres son creados iguales y que por tanto espera que algún día los descendientes de los esclavos negros y de quienes los esclavizaron pues puedan ser hermanos. Hemos querido poner estos dos fragmentos de grabaciones históricas. La primera era, te lo recuerdo, la dramatización de La Guerra de los Mundos. Estas grabaciones históricas no musicales para demostrar que en el archivo de Internet es posible descubrir muchas más cosas, además del catálogo de las Net Labels. Claro que después de este inciso nos vamos a seguir centrando en eso, en el Net Audio, con temas como este de Aris H. titulado Spaces. De todas formas, una cosa más sobre este tema. En el blog esta tarde podrás leer un artículo, bueno, un poco extenso, con los distintos contenidos similares que se puede encontrar en el archivo de Internet, programas de radio, discursos presidenciales, un montón de cosas, sobre todo si sabes inglés te puede interesar bastante. Y ya sin más preámbulos, el tema de Aris H., Spaces. We'll be right back. el griego Aris H sacó de forma simultánea dos lanzamientos donde aparecía esta canción, Spaces, Espacio. El primero era el EP Mermaid en el label Basecal Blauworm, y el segundo el álbum Mer, simplemente, y que aparecía en Le Dendrobeat Magnetic. Pero el lanzamiento al que nos referimos, porque sobre todo tiene más calidad en sus archivos de audio, es el EP que hemos mencionado primero, el Mermaid, donde encontramos este tema, Spaces, y ahí están la mitad de las canciones del álbum, con otro orden y con una portada distinta. De Spaces, Espacios, te contamos que sorprende este tema por ese sonido ciertamente potente para lo que puede ser la electrónica, con guitarras eléctricas dentro del habitual estilo de este artista, porque Aris H nació en Atenas, en Grecia, pero se ha dado a conocer más dentro de los ámbitos de la música experimental, el glitch, es decir, lo que recurre a los chasquidos y le da un acento rítmico, y la electrónica, todo eso a partir de 2006. En cualquier caso, hemos comprobado que también se abre a otros instrumentos. Y hoy tenemos pensado poner dos canciones de hip hop aquí en esta edición del miércoles de Intangible 23, y las dos pertenecen a viejos conocidos. La primera es del dúo Lifter y O Omega, te recuerdo que llevaba una exclamación entre la O y la M, con un tema casi homónimo, Omega. Shattered dreams, fall down to the floor. Try to get up, but I fall once more. I lay down to try to think, shaking my head so I can get the mental ink. I blink, doubt down words as I'm painting on a canvas. The God that I follow is considered the hardest. The highest of high, preserving my spot, so I see him once I die. Fists raised high, spiritual martyr, I will be remembered when I say bye. That's my lesson. Not to be stressing about what to do with my problems, I needed to question his work. I flirt, then disperse, knowing he will drop down my gift, and I say I do first. Never forgetting his sacrifice, so I spiritually rehearse how he bled and shed, not knowing who he was born to, and left him for dead. A lot of cats talk about his grace, mixing the gospel and hip-hop, holding it with the shoelace. But that's not my intention, because I speak the truth. Don't think it's a passive session. I come consciously thinking to expand myself in the Trinity, become a lyrical band. My world abusing my flesh, trying to withstand. Praying to God that he may keep me on this land. Many people take their gifts and make hits. I take mine to say the truth and sound legit. Once a lyrical soul comes out in one fit, I am it, the son and the follower of the Omega. This is serious to me like the games on Sega. Not another day, lazy project. Audience be hearing the sound wave and they applaud it. Multitudes of numbers, not specifically one group. Every single DJ will put this on the loop. Others were sure because my made it and they missed the hoop. I come strong with my team. My Lord is more than 2.5 men. He beats Charlie Sheen. I remember my past and I'm making my track. I follow God's path and not look back to see my failure and my pain. Seeing my family scream at each other thinking we're mentally insane. No one's to blame but myself. Never asking help because I know it needs to be dealt. I feel like nobody understands. My art and my music are the only things I can stand. But once the metal grabbed my wrist, I sat down in the backseat and was told my risk. A felony at the age of 15. Accepting my mistake, I was saved from drowning in the world of failure, not knowing a phase. Now I know how to swim. God has taught me to bless and to look to him. So I stand strong. I sing my song all night long. So he sees me on my knees because I bless him. Every single time I wanna bless him because I got my filler and my sins. So I squawk and I rock every single time I win because he is my Lord. And because he has given me something so much more than what the world can offer me, he has given me something so I can plant seeds in the earth. So you can see something coming out of birth, like a freedom coming from birth. Because you are set free, because God gives that positivity. I'm done. I'm Alifter y Omega, ya los escuchamos en alguna edición anterior de Intangible 23. Te recuerdo que sus nombres son Edras García y Rubén Carias y que vienen del Valle de San Fernando. Este tema aparece en el EP Raw Minerals y el caso es que yo había escuchado uno más reciente que tienen, Proud to be Problem, también de 2009, y de ahí había sacado un tema para el programa anterior. Pero cuando fui a descargarme este Raw Minerals y puse la primera canción, pues me encantó y enseguida dije, bueno, tenemos que repetir con Lister y Omega. Y eso hemos hecho aquí en Intangible 23, Canares Ahora Radio, ya lo sabes, 98.2 FM y www.canaresahora.es. Ahora Glack Kazuka tiene preparados unos sonidos bastante curiosos, pero solo los enseña a puerta cerrada. Otro artista del catálogo de Sirius Media, al igual que Camila López y Flamante que escuchábamos justo al principio del programa. En este caso es Glack Kazuka o simplemente Kazuka, el proyecto en solitario de Gregorio Gómez, quien hace mezcla de la música disco más sucia con ritmos simples y contagiosos. Este tema es a puerta cerrada y aparece en el Tatami EP, esta vez de 2008 y ya digo, otro lanzamiento de Sirius Media. Un detalle de estar en el label es que además ejerce como discográfica tradicional porque edita CDs tanto orientados a la pista de baile como a la experimentación. Tienen dos líneas del catálogo diferentes, digamos. Y estas dos variables, por otra parte, pista de baile y experimentación, podemos entender que las intenta fundir el grupo que viene ahora, porque por un lado tenemos electrónica bailable y casi casi pachanguera, y por otro lado a un cantante todo serio hablando del apocalipsis y esas cosas. Imperfection Evolution. Imperfection con un espacio, es decir, no es imperfecto o imperfección, sino en la perfección. Y bueno, con una K por ahí en medio, estas moderneces varias, ¿no? Y el título del tema y del EP donde aparece es Evolution, un juego de palabras por Evolution. Ya sabes que en inglés Evil es malvado, entonces de ahí en vez de Evolution, Evolution. Se trata de este lanzamiento de un conjunto de 7 canciones a medio camino entre el Dark Electro y la Electronic Body Music, estas categorías que uno se acaba perdiendo dentro de la música electrónica, y aparecía originalmente en 2006. Luego, junto a otro EP, se recuperó, remasterizado y en descarga gratuita en la net label portuguesa Enough Records. También son de allí Imperfection. Todo ello dentro de una campaña para promocionar el nuevo disco de la banda, Vultures Among Us, Buitres entre nosotros, creo que fue en 2009. Ahora tenemos un poco de electrónica para desayunar de la mano, pues eso, de Breakfast y su tema Morning Folks. Thank you. Tenemos aquí otra muestra de la electrónica amable a la que nos tiene acostumbrados la net label japonesa Banfoot, que también tiene en su catálogo, por ejemplo, artistas de ese país, de Japón, como Postum, quien protagonizaba hace unas cuantas semanas el momento bizarro más amable probablemente que hemos puesto hasta la fecha. Pero lo que hemos escuchado ahora es un corte extraído del EP de debut de Breakfast, titulado tanto el disco como la canción Morning Folks. Son 17 minutos y medio de buenas vibraciones y sonidos electrónicos intercalados con otros instrumentos reales. En este caso metí algo de banjo. Y el culpable de todo esto es el argentino, en concreto de la zona de Mendoza, Ignacio Brasolín. Un lanzamiento y un artista, en cualquier caso, a tener en cuenta. Y seguimos aquí en Intangible 23. Ahora es un robot quien nos canta con voz humana. Desvelamos ya el nombre de estos artistas que quieren cantar con voz robótica. Son Power Switch Failure, fallo en el interruptor de la energía, y el tema es AI, es decir, las siglas de inteligencia artificial. Aparece en el EP de 2007, The Robots Speak, los robots hablan, y se puede descargar desde la plataforma Bandcamp, ya sabes, imprescindible para todo aquel que quiera descargarse música de forma gratuita y legal. Desde California nos llega este pop sintético de Power Switch Failure, muy a lo Kraftwerk. Al fin y al cabo, esos músicos de Alemania fueron los primeros en establecer la relación entre este estilo musical y los robots, ¿no? Al parecer el pop sintético en ocasiones que está hecho por máquinas. Esa es quizá la impresión que también quieren transmitir Ben Crystal y a la voz Noel Carey. En este grupo además está trabajando en nueva música, el que será su tercer álbum, se supone, y con un sonido que tendrá más guitarra. Según cuenta en Facebook Ben, pues además se siente él más cómodo con su voz con el paso de los años y probablemente también introduzca ese nuevo elemento. Por cierto, que Power Switch Failure nació una noche de noviembre en 2006, cuando Ben necesitaba una canción para un comercial, un anuncio del iPod que estaba haciendo dentro de una clase de producción de vídeo, y así abrió un programa informático para generar música y poco después ya estaba escribiendo una canción tras otra. Historias curiosas de músicos del NetAudio. No sabemos ninguna y casi no tenemos datos de los artistas que vienen ahora. Se llaman Champs y nos ofrecen de todas formas un tema muy interesante, Boiled Suite. aquí tenemos otro ejemplo de down tempo, Chams Boiled Sweet, dulce hervido, en un lanzamiento homónimo, es decir, se llama como el grupo, el disco, Chasm, y aparece en la plataforma Bandcamp. Puede ir un poco en la línea de otros muchos y muy buenos lanzamientos de este tipo de música que hay en el Net Audio, aunque, por ejemplo, introducía scratching, el raspado de los antiguos discos de vinilo, ¿no? Ese efecto de vez en cuando y le aportaba un poco de variedad. Vamos ya terminando en Intangible 23, esta edición del miércoles, pero espero que nos dé tiempo de escuchar a Kid Knows con Rafaela en este tema Free Radicals. Free radicals. Free radically roaming the streets and the battlefields, and to be something like a catapult, blowing it up, throwing stones at the Capitol Hill of the Parliament. Till they hear our side of the argument, they forgot about us like partisans. Take it personally, mercifully, pardon them. An arsonist, even able to burn fire retardant shit. The match started it. Kids are the kindling, catch the feeling when they're all mingling. An eye from an eye, that means a world full of braille. And a lie from a lie makes your words a jail. So I ride, I bust out of that and ride out on bail. My freestyle sick with this, especially when I'm twisted like licorice. Like I'm the Jägermeister, I'm a Jabberwocky. I'm where the wild things are, it's almost anarchy. It's like Lord of the Flies, in a portable size. It's deplorable, a box of Pandora. We don't know what's inside, but we wanna open it. So close the door, seal it shut, seal it up, floor down, wall around, all around, four sides, plus floor, plus ceiling, plus door. Open that, now let it outside. Just let it outside. We wanna be free. Free radically, we battling, rattling the cages that cage these mannequins, these imagined men, these simulated ladies. We see past them, we see cast of them, plaster portraits, smash the porcelain. We don't sit and wait and wait and wait and wait. We go out and make it happen, man. I try to walk without chains, try to really do instead of talking about change. Try to make some movements if they block in my lane, and key the ignition if they lock in my brain down. Offering games, getting started, that's the hardest. But when the finishing line is diminishing, I'm trying to look past the narcissists. So pardon this fight between the activist and artist. It's part of the argument. Like, what are you sent here for? Veer off or follow that road, cause fear calls. Failure tails you in fairy tales to horror stories. The art of war is eminent, but the regiment's not for me. Nah, I'm already recruiting soon to this music to get how I view it. But I get influenced by what I see. Still trying to see me, so I steady renew it. Except for my core, was told I'm an old soul when I step through that door. In a cold and a young world, I expect that there's more. I know I'll get it, who am I getting it for? So get the masses, get them all, masks off, cast off, all classes, mass classes, let them know. All answers, all told, ask questions, let them talk. Untie the landing, casting off. We wanna be free. Se nos echa el tiempo encima rápidamente. Te recuerdo que Kid Knows era un rapero que había formado parte de un grupo, pero ahora está en solitario y apostando por el NetAudio. En este tema Free Radicals, Radicales Libres junto a Rafaela, y es uno de los que aparece en el álbum The First Space, Kid on the Moon, el primer espacio, Kid en la Luna, y que reutiliza los ritmos y los fondos musicales de un disco que tenía un nombre similar a cargo del productor Flaco. Vamos ahora ya con el último tema, Lo Prometido es Deuda, el remix, la remezcla de Move and Remove del tema de Camila López y Flamante a cargo de Lucrecia, esta artista colombiana que vive en Barcelona y de la que ayer hablábamos con Jaume Monsant. Así que Move and Remove, The View of Lucrecia. Excuse. Move and remove and remove and remove. You will Pues ahí estaba la remezcla que Lucrecia hizo de este tema de Camila López y Flamante, Move and Remove, incluido en el EP del mismo nombre, Move and Remove Remixes, y distribuido a través de la net label Series Media. Eso ha sido todo en esta edición de hoy miércoles en Intangible 23, Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Bueno, lo mismo de siempre, nuestro blog en intangible23.canariasahora.es, y por cierto, esta tarde vamos a colgar un artículo, lo repito, sobre todos los contenidos, grabaciones de audio no musicales disponibles en el archivo de internet, por ejemplo, aquel discurso de Martin Luther King o la dramatización de la Guerra de los Mundos a cargo de Orson Welles. En fin, seguimos también en el correo electrónico, en Facebook y Twitter, todo eso disponible directamente desde el blog. Y nada, hasta mañana, un saludo de José García y Carlos Pérez, esperemos escuchar algo completamente distinto y en concreto hacerle una entrevista a Antonio Romera de La Canalla, un grupo que funde el jazz y la copla.